Oh baby, baby, have you seen Amy tonight? Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh baby, baby, does she take a piece of lime for the drink that I'ma buy her? Do you know just what she likes? Oh, tell me, have you seen her? Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha ha hee hee ha ha ho. Love me, hate me, say what you want about me. But all the boys and all the girls are begging to if you're seeking me. Love me, hate me, but can't you see what I see? All the boys and all the girls are begging to if you're seeking me. Amy told me that she's gonna meet me up. I don't know where or when, and now they're closing up the club. I've seen her once or twice before, she knows my face, but it's hard to see with all the people standing in the way. Oh, tell me, have you seen her? Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. She gon' go. Can somebody take me home? Ha ha hee hee ha ha ho. Love me, hate me, say what you want about me. But all the boys and all the girls are begging to if you're seeking me. Love me, hate me, but can't you see what I see? All of the boys and all the girls are begging to if you're seeking me. Música, plenament la música al vostre costat. Cançons com aquesta de Britney Spears, If You Seek Any, es diu aquesta cançó. Un dels singles de l'any 2009 d'aquesta excepcional, al meu entendre, tot són discussions, després si no, artista. Marc Anthony, rima de música llatina, per compartir uns minuts amb els meus oients a través d'aquest espai, Musicòpolis. És Escapémonos, junts, si pot ser. Distantes de todo, en la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos. Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día, donde todas esas cosas que estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas. Donde se sube nuestras vidas. Manhattan, I'm llegant. Em sento sol, molt lluny de casa, on tu m'estàs esperant, però ara és molt tard. La música de Sau amb Molt lluny de casa. És una de les cançons que també escoltàvem a través del nostre espai. Sentim més cantants de casa nostra. Joan Manuel Serrat amb Salam Rashid. Havien dit allà baix a la terra dels teus pares, t'ho havien dit, que Europa era molt gran, per això hi anares des del gran sud, on l'ombra de les palmeres és dolça i l'aigua del riu camina de puntetes cautelosa, t'ho havien dit. De nit les passes lentes de les dunes, t'ho havien dit. Que el desert es va fent gran a mesura que els rics del nord i trenquen els seus rellotges de sorra a contracor. I tu només tenies ganes de córrer. Què hi fas, Rashid, perdut a la frontissa d'un nord poruc i un sud que es desespera? T'han estripat l'honor i la camisa, i un cop aquí no tornaràs enrere. Pell de color, d'edat i l'or de sutge que sempre està, fent cua a la lletana, no ets innocent. Sigui qui sigui el jutge, ets el pecat. El camell, la fulana, dècim trencat, propina d'orinari. Ets tot allò que el fariseu rebutja. Trinca la creu i puja el teu calvari. Salam Rashid. Ni saps quan fa que camines per ciutats llogades arrossegant la sensació que tot arreu sobraves. Et coneixem, ets carn de subterrani de conquesta, la falca justa perquè no trontolli la taula de la festa. Pulls el perol, somnis del sud contra la incerta ràbia de morir sol. Volies volar i Europa és una gàbia i vas perdent a poc records per les voreres feixugament. Però et sents viu i esperes com les feres. El món es mou pels qui com tu caminen més del que volen, mà d'obra barata, sobrevivents de presons i pallisses que han decidit que els guin les sabates. Demà faré tu somriure a la Mona Lisa, farà servir el Louvre de nevera, les catedrals alternaran la missa amb l'Alcorà i les danses barbaresques. Però mentrestant Europa va fent desma, embolicant les porres amb banderes, i a tu et reserva un jardí del Maresme. Salam Rashid. Estoy en la puerta, no sé si debo de entrar. La sonrisa de mi hijo quizás me resulte extraña, y el sabor de mi mujer puede que no sea igual, sea igual. Se va. No sé si no, lo que está claro es que ya estoy. No sé si, no sé si, no, fuera de lugar. Yeah. Yeah. Nunca tuve condiciones como el jefe de mi clan. No logré traer comida a mi herido familiar. Me pasaba el día sentado viendo pájaros volar. No servían para un padre, no servían para amar, para amar. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si, no sé si, no, fuera de lugar. No sé si, no sé si, no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si, no sé si, no, fuera de lugar. Hasta la hora de cenar, las horas no eran horas, solo un tramo. trámite ideal. Miraba el cielo perdido, pensando qué hago aquí. Pero esta vida me está ahogando y me siento mal gastado, necesito ya salir. Voy a salir. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no. Fuera de lugar. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no. Fuera de lugar. No sé si vengo, ya no sé si debo ir. Lo único que quiero es un lugar donde dormir. Miro para adelante, miro para atrás, y siempre me encuentro fuera del lugar. Ya no sé si vengo, ya no sé si debo ir. Lo único que quiero es un lugar donde dormir. Miro para adelante, miro para atrás. Yeah. En directe, Fuera de Lugar. Era aquesta la cançó que escoltàvem des del seu àlbum del 2008, Grandes Éxitos, Fuera de Lugar. Fora de lloc estaven, igual que amb un temps estava en el seu exacte lloc Manolo García, qui escoltem ara mateix amb Con los Hombres Azules. Aquesta cançó la sentim de l'àlbum Singles, Directos y Sirocos del 2005. Sobre mis párpados vela el gallo de la madrugada. Sobre el péndulo que en la vigila se mueve. Tus rotundas palabras, tu cortante gesto, son el gélido viento que silba por la rendija de mi pensamiento. Y es tan grande la tristeza que hoy siento. Y yo aleja del espejismo del amor eterno. Solo eres literaria veleidad. Ni al peregrino das posada, ni al sediento agua, ni al que ansía saber muestras la verdad. Yeah. Me amarro al momento, lo único que deseo. Con los hombres azules, irme al azul desierto. Y es lo que deseo, y a ti te deseo. Que de cascabeles, pájaros y timbales se alegre tu camino. Nunca te sea adverso el destino. Que encuentras en tu vida amigos, diáfanos y entretenidos. Mis párpados verán frágil ave del amor. duro que en la vigilia me hieres. Tus rotundas palabras, tu cortante gesto, solo el gélido viento silba por la rendida de mi pensamiento. Y es tan grande la nostalgia que hoy siento yo. Ni al peregrino la sosada, ni al sediento agua, ni al que hacía saber muestras la verdad. Ya. Somete el tiempo a vagar al lamento, un límite cielo al calor del fuego. Es lo que deseo y a ti te deseo que encuentres tu camino. Esto que hoy te deseo y lo que hoy te escribo. El directe d'en Manolo García, que l'acabem d'escoltar en Con los hombres azules. A Musicòpolis escoltem des del 1955, que també es feia molt bona música, a Georgia Gibbs amb Tweedle Dee. Tweedle Dee, Tweedle Dee, Tweedle Dee. You make my heart go clickety-clack. Tweedly, tweedly, tweedly-dee. Tweedly, tweedly, tweedly-da. How you gonna keep that honey you got? Honkies, honkies, pieces, bite. I'm gonna sing my honey tonight. Tweedly, tweedly, tweedly-da. Pom-pom, tweedly, tweedly, tweedly dum. I'm a lucky so-and-so. Hubba, hubba, honey-doo. I'm gonna keep my eyes on you. Tweedly, tweedly, tweedly dum. Tweedly, tweedly, tweedly dum. You're